Ahorra en Maxi Consumo. Arroz largo fino Marolio por un kilo 949 pesos con 90. Americano Gancia por un litro 250, 5399 pesos con 90. Jabón líquido Grandi por 3 litros 4999 pesos con 90. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da lo más. Maxi Consumo. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Oferta válida del 2 al 8 de junio de 2025. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años.